Lunes 20 de agosto. Dolor sin esperanza. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Según Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, ¿cuál fue el propósito de Pablo al escribir los versículos 13 al 18? ¿Por qué estos versículos significan mucho para nosotros hoy? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué lamentaban los creyentes de Tesalónica como si no tuvieran esperanza? Un factor importante, probablemente, fue el breve período en que el apóstol estuvo con ellos. Sabemos que Pablo habló acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 17, versículo 3. También hay evidencia de que habló acerca de los eventos finales y tal vez su instrucción fue mal comprendida al no haber tenido tiempo suficiente de clarificar el problema de la resurrección de los creyentes. Un elemento adicional es el trasfondo pagano de la mayoría de los creyentes a quienes Pablo escribió. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Aunque las religiones de misterio de ese tiempo hablaban de la vida posterior a la muerte, la mayoría de los paganos no tenía esperanza de una vida después de la muerte. Un ejemplo conmovedor es este, que aparece en una carta del siglo II. Irene, Ataonofris y Filón, buen consuelo. Yo lamento y lloro por el que ha partido como lloro por Didimas. Y todas las cosas que fueron apropiadas he hecho, pero contra tales cosas no podemos hacer nada. Por lo tanto, consuélense unos a otros. Pásenlo bien. Citado por Adolf Deisman, Like from the Ancient Hist, página 176. Es irónico que esta carta a una madre que ha perdido a un hijo termine con las mismas palabras de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18, aunque con un giro radicalmente diferente. Consolaos unos a otros, aunque no hay esperanza. Eso es lo que ella estaba diciendo. ¿Qué contraste con lo que expresa Pablo a los tesalonicenses? El propósito del apóstol para el pasaje se bosqueja en frases que contrastan al comienzo y al final. Pablo escribe para que ellos no tengan dolor como los que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Y él desea que la verdad de la naturaleza de la segunda venida les dé razones gloriosas para alentarse unos a otros en tiempos de pérdida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 18. Alguien dijo, a la larga todos estamos muertos. Desde una perspectiva humana, eso es correcto. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, es muy limitado. ¿Cuál es la gran esperanza que tenemos en Jesús? ¿Y cómo podemos consolarnos ahora mismo en esa esperanza?